bienvenidos a una nueva edición del Paso de Raticosa, el podcast de F1Radical.com. Me llena de gran urogallo poder presentar a estos nuevos y afamados invitados. Nuevos, siempre sois nuevos, ¿sabes? Y afamados invitados con los que hacemos el programa cada semana, más bien cada vez que hay gran premio. A mi derecha, Alberto Martínez, alias Skol. Queriendo birras, soy Pastor. Alberto González. Hola a todos, ¿qué tal? Y el jefe del programa, Hash. ¡Hola, Cos! Hoy el maestro Quilloneda se está encargando de nuestras redes sociales debido a la gran avalancha de twitters que estamos teniendo durante estos últimos programas. Aquí lo tenemos de todas maneras. Buenos días, tardes, noches. Efectivamente, aquí anda. Bueno, recordaros también que podéis seguir viéndonos, escuchándonos, leyéndonos o haciendo lo que os dé la gana en nuestro Twitter, arroba F1Radical, en Facebook, en nuestro grupo facebook.com/F1Radical, y que los miles y miles de escuchas que tenemos nos seguís, como ya lo sabéis, martes y jueves a partir de las 18 horas en cadenamotor.com o en la web, en el player de iVoox. O en iTunes y Tunes. A Tunes. Todo lo relacionado con motor lo escucháis aquí, en Cadena Motor. Visítanos en www.cadenamotor.com. ¡Comenzamos! Y ahora que decimos, vamos a ver a nosotros, vamos a pasar a comentar el gran premio de F1 de este fin de semana. ¿Qué pasó? Yo ya me había olvidado que había habido una carrera. Comentamos como siempre por los entrenamientos. Entrenamientos que en esta ocasión han sido no solo mojados, sino en diluvio. Pero el equipo Mercedes ha demostrado que tanto en diluvio como en seco, hoy por hoy, son los number one. Pues para Hamilton, con Rosberg tercero a 6 décimas. Vettel se coló en mitad de los dos, a 55 milésimas del primero, de Hamilton. Alonso hizo cuarto, después de tener bastante suerte en Q2, al tener el toque que tuvo con Kvyat. Toque que yo creo, luego comentaremos, pero bueno, fue indudablemente culpa suya, por muchos que otros digan otras cositas. Lo batín. Y tenemos que Ricciardo hizo quinto, Hulkenberg séptimo, Pérez otra vez quedó en evidencia con su compañero de equipo al hacer decimocuarto, Magnussen en octavo, Baton décimo, con lo cual pues una pequeña decepción, puesto que se esperaba más de los McLaren después del primer gran premio, y noveno Verdier. Pues no sé, podemos empezar a comentar y analizar estos entrenos. Mal también los Williams. Sí, no, los Williams mal en decimotercero y decimoquinto. Sí. En vino no sé cómo van, en agua van fatal. Fatal, sí. Y del resto, yo la calificación he de decir que la vi entre quesos. O sea, no la vi. Entre quesos. No la vi. Entre tetillas, más bien. Queda más bonito. Tetillas. Y oloroso. Yo creo que el tema ese del toque de Alonso y Kvyat, si veis, las trazadas de los coches iban abiertas. Yo creo que a Kvyat también le dijeron que Alonso iba con los neumáticos equivocados, porque llevaba los de lluvia extrema, estaban los dos Ferrari con esos, y él tenía intermedios. Igual le dijeron, pásalo para que no te estorbe porque va a ir más lento. De todas maneras, tal. El propio Alonso reconoció que no lo había visto y que se metió. Alonso se metió porque Kvyat cogió otra trayectoria para pasarle por dentro y Alonso se cerró en la trayectoria que hacían todos. Pues lo ves no bien que se cebó. O sea, fue un accidente y de hecho, punto. De hecho, se cerró la investigación en nada, que es lo que tenía que haber acabado. Ya está, o sea. Y punto, creo que no merece mucho más. Mil cosas pudieron pasar y ya está. Por lo menos lo que ha quedado bien claro es que aunque equipo en estos momentos no haya, lo que si hay es un buen plantel de mecánicos, ¿no? Porque la reparación fue, hostia, en mi taller no me la pegáis, sí, desde luego. Yo creo que mi moto tardaron en repararla 3 semanas, con eso te digo todo. Ferrari ponía a los ingenieros a cambiar las barras de suspensión y de dirección y todo eso, ¿eh? No, allí de allá no hay mecánicos. Todos ingenieros. Bueno, una ingeniería italiana es igual a un curso de mecánico. Todos opinan, todos consiguen lo máximo y así. ¿Tú crees? Así va, así va. ¿Tú crees, de verdad, crees que son ingenieros? Estos se han comprado el título, hombre. Se lo han comprado. No, pero, ostras, el título de ingeniero en Italia, así como en Portugal también, o sea, eso te lo dice. Pero, se presentan. La Universidad de Torino siempre ha sido bastante. O sea, tiene muchos honores. Así que un mecánico de Ferrari es un ingeniero. Entonces, ¿no? Ver, se cambian ruedas gente que son doctores. Honoris causa. Hostia, Domenicali es el papa, tío. Por cierto, hablando de Domenicali, yo hace no mucho intervine en Keep Pushing en el podcast y dije que no, porque iba a dimitir Domenicali. ¿Qué haces interviniendo en otro programa que no sea el paso de Raticos? Porque me han pagado, cosa que aquí no hacéis. Hostia, pues entonces, hay que empezar a ver eso. Me han untado bien. Y ahora yo creo que Domenicali se tiene que ir ya. O sea, ¿qué pasa? ¿Sabes? O sea, ¿qué es esto, tío? ¿Pero dónde se tiene que ir si no tiene a dónde irse? A su casa, con Widmars, tío, desaparecer del mapa. Desde luego, que o sea, masa con escuchando él. Las declaraciones a los problemas y viendo a los coches como van, es que la verdad es que el coche ha salido... Un pedo, como yo los creo que, cuatro últimos. Mucho, depende cómo lo veamos, es demasiado pronto en la temporada para sí, pedir ¿no? su cabeza y sí. demasiado tarde a lo largo de todos los años que lleva para pedir su cabeza. Yo ya la he pedido en esta misma sala hace por lo menos 2 años. Uh-huh. Lo que pasa que, bueno, es lo que hay. A estas alturas de temporada nadie se lo va a cargar. El que tú hayas pedido la cabeza de Domenicali y no haya caído demuestra... Lo poco que nos escuchan en Italia. en el resto del mundo, sí, pero en Italia poquito por ahora. Me rindo ante la internacionalización. No tenemos capacidad de presión, hombre. No, es una pena. Sí, de todas maneras es eso. O sea, esto lo malo que tiene es que deja de entrever mucho que Ferrari de nuevo andamos a remolque. Lo que es la leche y... es que Red Bull es un cochazo. Sí. Es un cochazo y en cuanto empiece a andar eso... Y Vettel un pilotazo, también por mucho que le pese a mucha gente. Sí, no, descarado, hostia. Es cuatro veces campeón del mundo, eso solo duda eso. Algunos... Ya, pero bueno, eso fue porque... Bueno, yo creo que... Achuchó a Rosberg, bueno, que después lo vemos en la carrera. Sí, yo creo que lo demostró, los galones los demostró tanto el sábado como el... El sábado, el sábado es que vamos, sí, el sábado, además es que fue presionando cada vez más a Hamilton, empezando, ¿sabes? A lo mejor a 4 décimas en la Q1... luego a 3 y acabó a 55 milésimas, poniéndolo en apuros y demostrando que saben hacer un coche rápido. Sí. Y Ricciardo además estaba ahí, o sea, él es un cochazo. A estas alturas la única incógnita que nos queda por saber es qué diferencial de potencia hay ahora mismo. Se habla de 80 caballos entre el Renault y el Mercedes. ¿Y Ferrari? Por ahí también, sí. También está, ¿no? También. Sí. Pues, joder, parece que anda más los Renault, macho. Sí, no, hombre, claro. Viendo cómo se las ponían putas. El Ferrari se iba a hablar de 100 caballos. El Ferrari se iba a hablar de 100 caballos. De desventaja. Sí, sí. Pero han conseguido sacar 20 de algún lado. Estamos solo a 80. Y que además, que el coche no tiene grip en la salida de las curvas. Que estos con el par que tienen, o sea, son unos coches que precisamente ahí es donde tienes que tener grip. Porque si no, es que vas derrapando, vas quemando las ruedas. Ya no lo tenía el año pasado. Y este coche es una evolución del coche del año pasado. Realmente tampoco se... Es un rollo, macho, que, joder. ¿De qué problema ha tenido? Por lo menos cura eso, tengo otro problema, ¿sabes? Cura ese, claro, coño. Sí, y sobre todo viendo el par que tiene este motor, hostia, cura, ¿no? Joder, ponle ahí una tirita, ¿sabes? Yo qué sé. Si en recta van mal y en curva lenta van mal, nos queda la curva rápida. Vamos a un circuito como Bahrein, en este donde país, hay 4 rectas, solo 2 curvas rápidas y el resto son curvas lentas. La solución de Ferrari es fácil. Un cinturón de estos de buceador de plomos atado en el alerón trasero y ya está. Así agarra tracción, tío. Pues algo así, tío. Que alguno le encule y vayan culo con él. Todo el puto pues Gran claro. Premio. Entonces, le deje la puta madre. Bueno, como ya estamos metidos en vereda, yo creo que lo mejor es pasar a comentar directamente la carrera, porque los entrenos, vamos mezclando cosas ya. Los entrenos que yo no los vi, repito, y creo que fueron mucho más interesantes que la carrera. Pero los Lotus... Por el tema de la lluvia. Qué catástrofe. Catástrofe, o sea, porque hablamos de Williams y tal, que se esperan cosas de estos equipos, todo lo roso que están ahí, Bernier se metió y todo lo demás, Kubiak quedó cerca. Pero hostias, que lo de Lotus. Kubiak, ¿cómo lo llamáis? Yo esto lo llamo Kubiak. Yo no sé. ¿Cómo yo le llamo el ruso. El ruso. Pero la verdad es que está Maldonado sigue diciendo que cambiar de Williams a... Ha sido un gran acierto. ¿Qué va a decir? Por lo menos el plato lenteja. Yo creo que hay un patrocinador ahí que si no dice eso, ¿sabes? Sí. Le corta la cabeza, pero ¿de qué manera, vamos? No quiero dejar los entrenamientos sin comentar una vez más... Que Hamilton se ha pasado por tanto el sábado como el domingo y en ambos casos de una manera escandalosa a su compañero de equipo, pero vamos, sí, claro. Con lo cual, lo ha dejado podemos si retrotraer, fuera Rosberg, retrotraernos al, la, al gran premio pasado. Estaría preocupado. La historia con esto es que, por desgracia, es lo que se espera. Entonces no se le da mérito porque es lo que se espera. Pero le ha sacado 6 décimas. Cuidado. Sí. No. Aparte siempre delante de él, ¿eh? O sea, no tanto en Q1 como en Q2. 6 décimas y que casi 20 segundos en la carrera. Sí. Y además, Hamilton sin apuros y Rosberg, que las tuvo ahí... Yéndose al principio, bueno. Bueno, ya es la carrera, o sea que no. Podemos meternos en la carrera. Sí, podemos continuar. Yo ahí tengo un poco también de vista en el principio. Pienso que sí, efectivamente, Vettel presionó mucho a Rosberg, le puso las cosas bastante. Pero en la distancia. Yo creo que también Rosberg jugó un poquito, como hacía un poco Vettel el año pasado también con estos pilotos. Sí, le dieron un poco esa moneda. Yo pienso la diferencia es que Rosberg estaba de segundo, no estaba primero. Sí, no, estaba, efectivamente. Tenía que haber presionado a Hamilton. Y que ahí es donde voy. Que Rosberg no pudo presionar a Hamilton porque indudablemente le ganó, pero vamos, amplísimamente en todos los aspectos de la carrera. Pero Vettel yo creo que fue un poco ficticio esa presión sobre Rosberg. Lo bueno es que ha podido ya hacerlo, con lo cual pues deja entrever que en un momento determinado a ver si se evoluciona lo suficiente para que por lo menos haya un poco Pero después del último cambio de neumáticos estuvo varias vueltas detrás del... Yo no lo pude adelantar porque... Pero no siempre manteniéndolo a una distancia... Qué va. Estaba a 2 segundos llegó... Medio segundo estaba con él. Joder, coño, claro, que tuvo el DRS. Lo que pasa es que no lo pudo pasar porque no tiene velocidad. O sea, Vettel no tiene velocidad en el coche, entonces no podía pasar a Rosberg de ninguna manera. Después es cierto que Vettel se debió empezar a quedar sin gomas y la verdad es que Rosberg después le metió un repaso de cojones. O sea, que probablemente, si lo hubiera pasado, Rosberg después lo hubiera adelantado. Vettel en velocidad punta, pero... estaba de los últimos, está en todas las... Sí, no tuvo opción. Es como tampoco arreglan ese problema, no solamente es en Ferrari, como dejamos las cosas. De velocidad punta... Os habréis dado cuenta el detalle este de los Williams, que son los que más velocidad punta tienen y los que menos consumen. Los que menos consumen. Sí. Eso me pareció muy curioso. De la Rosa, cuando dices que pasa menos tiempo en la recta, es verdad, claro. Cuanto menos tiempo le vas a la recta, menos tiempo estás a fondo. Menos estás a fondo, que es cuando más consumes. Menos resistencia al aire. Pero bueno, eso es un coche que además lo vale en agua, lo cual nos hace pensar que un poco hierro sí que es. Se paga en las curvas luego, eso, claro. Sí, claro, evidentemente. Pero, pues para la siguiente carrera van a tener sus opciones. Yo creo que Bahrein van a tener sus opciones, sí, claras además. Creo que el motor va a mandar un poco más que. Que en Sepan. Pero bueno, de Williams hay mucho más que decir. Estamos hablando de esta carrera, no nos vayamos por los cerros. Sí, bueno, podemos decir que eso, que el doblete de Mercedes, indiscutiblemente, encabezado por eso, por Hamilton, fue una carrera, pues sí, para tranquila, ellos. Sí, tranquila, vamos, o sea, sobre todo para Hamilton. Luego estaban los Red Bull, Vettel tercero y Ricciardo cuarto. Sí. Pero bueno. Fallaron en boxes, se cebaron con él por todos lados. Mira, fue el único comentario realmente que yo le encontré a Lobato, porque anda perdidísimo, por cierto, Lobato, tío, encuéntrate porque te veo fatal. Sé por dónde vas y te estás equivocando. No, es el único comentario, me refiero en el sentido, no de eso. Porque es amiguito de Ricardo Lobato, porque es el No, de en decirle que es el que es, digamos que es el Weber de este año, que le están pasando todas las desgracias a Vettel. A Ricardo, joder, que es el Weber de este año. Vettel no abandona la primera carrera. Pero este hat-trick que le ha ocurrido, tío, es que manda cojones, ¿eh? Porque es que, vamos, le ha pasado de todo. Todos son problemas del equipo. O sea, es lo que viene a decir, porque al parecer Weber solamente tenía problemas, eso, es que le fallaba el coche. O sea, lo de la rueda que se salió, el coche se... Bueno, tantos problemas que tuvo, pues por eso dice que es el Weber. Yo... En todo caso, tiro de galones el sábado y a partir, puso las cosas claras dentro de su equipo. Hablábamos al principio de temporada que si iba a hacer falta echarle una mano, no sé qué. Yo creo que... Pero hostia, si Vettel es que, es mucho campeón del mundo, tío. Que es difícil. Que alguien lo ponga en duda, que lo va a hacer, ¿sabes? Poner a estas alturas a un Mercedes lo que en apuros, entre comillas, porque realmente, bueno, no fueron apuros, pero fue una presión. Ahí estuvo. Unas vueltas y bien, además. Después pasa lo que... Pero vamos, eso. O sea, donde unas buenas vueltas, tal. Pero lo de Ricciardo, bueno, es un error del equipo. Lo cierto es que Ricciardo está dando... pagar por ello. Está dando una sensación. No creo que tanto como lo que le han hecho pagar, la verdad. Le han puesto 10 puestos para eso no lo entiendo. es una cuestión que no la entiendo. Eso yo lo veo como una venganza. ¿Qué iba a hacer? ¿Salir a pista así? Eso yo lo veo como una venganza por la apelación de Red Bull. La... Eso es una cabronada, no sé por qué ni por qué. Eso no lo entiendo. Poner una multa al equipo. Pero, joder, culpas al equipo. O sea, él en la carrera ya se jodió. Porque ya le pasó todo lo que pasó y luego le meten los 10 segundos. Pues ya está. ¿Qué cojones? Pues meter una multa al equipo, hazle algo al equipo, lo que quieras, porque fue un fallo en el equipo. Y ya sí, está. Pero aparte le hizo lo que tenía que pero hacer. ¿Qué va así, a hacer? ¿Qué va jodes hacer? Otra vez al, a la pista, al piloto. Parar, tío, o sea, es que es la hostia. La venganza. El cebamiento. Sí, el año pasado era de los Yang. Como los Yang está amansado, pues ahora hay que buscar otro y le ha tocado a la China a Ricardo. Sí. Mala suerte. Será por la nariz. O por estar siempre sonriendo. Le han borrado la sonrisa. Hostia, nosotros no, ¿ves? Eso es cierto. Le han borrado la sonrisa. Le han borrado la sonrisa. Hostia, la vida. En todo caso, mientras se estuvo en pista, demostró lo que tenía que demostrar. O sea, no, no, está tenía que estar, incluso a lo un mejor, comienzo un de temporada. Alonso al principio de carrera le estuvo presionando un poco. O sea, primero se alejó, luego se le acercó, se le estaba acercando y demás y todo eso. Pero en ningún momento lo hubiera puesto en riesgo la cuarta posición a Ricciardo. O sea, viendo después todo el desarrollo de la carrera, no tenía nada que hacer. Nada, nada, nada. De hecho, yo esperaba que Ferrari entrara antes a cambiar neumáticos, ¿sabes? Y por lo menos presionarle un poco ahí, a ver si se podía haber acercado. Ya bastante pronto entraron, ¿eh? ¿Qué va, tío? Digo, el último cambio fue a 16 vueltas, 17, ¿sabes? O sea, pues haber arriesgado... No, no, no. El problema es que hablando del último. El primer cambio forzó el segundo al ser demasiado temprano, pero es que los neumáticos no aguantaban. El último no, el tercero, no, porque en el último ya no estaba Ricciardo, joder. No recuerdo ahora qué cambio fue. El segundo. Sí, claro, hubo tres. En el segundo, pues sí podía haber forzado ahí Ferrari. Al hilo de lo que estabas diciendo, porque si todo hubiese sido normal, hubiese sido dos Mercedes, dos Red Bull y un Ferrari. Sí. Correcto. Alonso está haciendo un trabajo espectacular. Sí, no, no, vamos a ver. Ferrari también. A mí lo que más me fastidia es verle ya la cara que tiene Alonso. A estas alturas de ya está resignado. Ya está resignado. El otro día ya estaba resignado. No, no, ver, como el de... sí. A ver, parece fácil lo que hace, pero estoy seguro de que no lo es. Porque consigue siempre algo por encima de lo mejor que pueda, lo que pueda aspirar. Es que es patético, llevamos así 4 años. Sí, me parece increíble estar desperdiciando un piloto de esta categoría, tío, de que no esté... Joder, en algún año, entiendo que Vettel y Red Bull dominaron y demás, pero... En algún año, ¿sabes? Haberlo metido... Lo que me parece increíble a mí es estar desperdiciando algún buen ingeniero que haya por ahí, aunque no tenga nombre, y seguir manteniendo a quien está manteniendo. Seguro que está de mecánico Ferrari. Ese no lo puede. Alonso debe de flipar cada vez que entra por allí, ve esas gafas. Y de la cafetería es ingeniero. Yo es que lo flipo. Aparte con esa cara que tiene de, hostia, tío, de desalmado, de, no sé... Las imágenes al principio, sobre todo en los entrenos, cuando estaba allí con los brazos cruzados. Es que es terrible, joder, ver esto así, tío. Aparte es que el tema de Ferrari, yo creo que, de Domenicali para abajo, toda la estructura está tocada y es... Pero es que ya sabe que es... Nueva, seminueva, nueva, nuevísima. Es que ya sabe que no tiene que hacer. Lo único que no ha cambiado ha sido Domenicali y Montezemolo. Lleva dos carreras. Uno... Quiere que me entienda a mirar hacia arriba, ¿no? Pero es que lo triste del tema es eso, que llevamos dos carreras y es que, joder, no se puede, por supuesto, no podemos decir nada porque decimos, hostia, acaba de empezar el Mundial, todo... pero si eres realmente concluyente en el asunto, no me jodas. Es que no tiene nada que hacer, se sabe que ya ha comenzado el Mundial. En condiciones normales, Ferrari en estos momentos está por detrás de McLaren y Williams, o sea... Pero no es que por detrás, Yo creo que esa frase tan bonita, ¿no? Años luz. No, eso de Mercedes y Red Bull. Claro, o sea, de Mercedes y Red Bull está años luz, pero es que aún por encima... Está McLaren y Williams. Ah, bueno, sí. Claro, se está para pelear con los Toro Rosso, tío. Bueno, y al loro. Que se lo digan a Kimi. Que se lo digan a Kimi, hasta con un cáter. Peleándose con un cáter. Por eso te digo, o sea, si nos ponemos... Porque pincho la rueda, joder. Ya, pero luego una vez arreglada... Para pasarlo... Pero una vez arreglado ese pinchazo... No, daba pañado al fondo plano, que tenía tu coche tocado. Ya. Para pasarlo las pasadas. La cosa está mal, pero con Caterham yo creo que todavía... Tendría condiciones normales, en un par de vueltas lo pasas. Dale tiempo. Un par de vueltas. Dale tiempo. Dale tres para estudiarlo, joder. Una tercera, o sea, dos estudiando. Y desde luego, si alguien va a ser el animador del Mundial, en este caso va a ser Red Bull. Yo, vamos... Al menos en cuanto a... Animador, yo lo veo como un rival para Mercedes. Sí, yo creo que sí. Animador, vamos, me refiero... Pero aparte los veo muy tranquilos y yo creo que saben que el Mundial es largo y van a estar ahí. Yo creo que sí, ¿eh? Es que además, volviendo al tema Ferrari, tío, tú imagínate que eres cualquiera de Ferrari, el del café que decía antes que es ingeniero. Estás en pretemporada, ves los Red Bull hundidos, tío, no sé qué, no sé cuánto. Llega la primera carrera, ahí está. Llega la segunda, ahí vuelve. Y dices, hostia, ¿no? Y machacándote. Porque no es que los veas, ¿sabes? No hay nada que hacer, no es uno. Por son el rabillo del ojo y digas, coño, están ahí. No, es que los miras para enfrente. Hay que superar a dos equipos. O sea, miras hacia adelante. No miras por el rabillo del ojo hacia atrás. No, miras hacia adelante y los ves allí. Y Williams y McLaren van a evolucionar y bien, además. Yo no creo que le lleguen a poner las cosas difíciles a Ferrari. Yo tampoco. No, yo tampoco. Creo que han perdido su oportunidad en las dos primeras carreras. Bueno, en Bahrein puede, Bahrein y China, pero a partir de España... Yo creo que también ahí hay un problema de pilotos. Porque Williams tiene al innombrable. Hombre, vamos a ver. Te digo que... Demostrando galones, además, también. Bottas y Spaster. Bottas y Magnussen se les ven unas cualidades. Hostia, yo de Bottas no pensaba tanto y sin embargo, con un coche competitivo, el tío va muy rápido. Y Magnussen está tal. Pero todavía, yo creo que todavía no están para dar la talla con los Ferrari. Y de Button y de Massa, pues la verdad es que viendo estas carreras, no espero mucho. Sinceramente, no espero mucho. No. Yo de Massa sí que espero. Entonces, Ferrari puede estar por delante, o Alonso puede estar por delante de ellos, por piloto y por sacar lo que no se saca. Pero vamos a ver, indiscutiblemente por piloto está por delante de cualquiera de ellos, creo yo. Sí, pero para mí los coches son mejores que el Ferrari. O sea, y van a evolucionar mejor que el Ferrari, desde luego. El Ferrari tiene demasiados problemas. En cambio, Williams y McLaren... Eso sería la puntilla. Williams tampoco, ¿sabes? Tiene mucha velocidad punta y tal, pero tampoco... Yo no espero mucha evolución ni de Williams. Sí, yo tampoco. De hecho, esperaba bastante. Vamos más a ver. Y si quieres McLaren. McLaren puede tener el problema de los motores Mercedes y demás, pero por lo demás McLaren sigue evolucionando. Lo que pasa es que igual se lo toman al final como un año de transición y al carajo. Según cómo vayan. Yo creo que eso según cómo vaya el campeonato. Y Williams, pues con Massa no va a conseguir, yo creo. Aparte, nada. Ahora tienen un rifirrafe ahí en el equipo. Una chulería más de Massa, un ataque de dignidad. Además, me gustó mucho los comentarios de Bottas al final, mostrando esa serenidad de decirte: luego te cogeré y te meteré un par de hostias. A Bottas le jodió la carrera en dos ocasiones, o sea, porque al principio ya era más rápido que Massa y tenía que haberlo dejado. Y obedeció órdenes y no pasó. Ni lo presionó. Ni presionó, o sea, lo presionó un rato, que Massa pegó el grito aquel que pegó. Quitármelo de mí. Y Bottas le dio espacio. Pero luego al final, joder, o sea, ¿cuántas vueltas estuvo Massa detrás de Button? Button lo pasó, ¿y cuántas vueltas estuvo detrás de Button? Y no. La táctica de Williams era dejar pasar a Bottas, que intentase pasar a Button, claro. Y si no lo conseguía, dejar pasar a Massa otra vez. Con la excusa de que tenía los neumáticos más frescos, que bueno, igual un poco más frescos, pero tampoco sería... Por eso no tiene sentido ese ataque de dignidad de Massa en el último momento, cuando primero pide ayuda al equipo. Vamos a ver. En una primera situación... Retrotraigámonos en la historia. Vamos a ver. Hombre, retrotraigámonos en la historia. Una cuestión, Massa es un gilipollas. Es que ya está, es un chulo, es un gilipollas. Yo creo que se ha comportado como un gilipollas. Sí, en esta carrera de juego sí lo ha demostrado. Es lo que es, tío. De verdad que la situación de... O sea, es que, vamos, él no podía hacer nada contra Bato. Es que no podía hacer absolutamente nada. No, nada. Y aparte tampoco lo tenían tan lejos, joder. Lo tenían ahí a tiro de piedra. A tiro de piedra o del ojo de cristal. O sea, si hubiera sacado especialmente, si le salta otro muelle, lo fuera. A su criterio, la jefa. Ya verás, a ver qué pasa en las siguientes carreras. Ya veremos a ver. Ha fichado un chulo, pero bueno, pone dinero también. En efecto. Claro. Entonces, oye. En estos momentos. En fin. Después de nuestro amigo Alonso, que aún nos hemos parado un buen rato hablando de él, ¿qué pasó? Después de nuestro amigo Alonso, ¿qué pasó? Bueno, Alonso, que entró Hülkenberg. Ah, bueno, dices que sigamos comentando las clasificaciones. Es verdad, el otro equipo me había despistado, sí, además. Hülkenberg quinto. El Force India, pero vamos. Y Pérez con la mala suerte de quedar tirado nada más a las primeras de cambio. Sí. Que por cierto, es otra cosa que yo también querría decir. O sea, hablábamos mucho al principio de la temporada de la cantidad de roturas que habría, de abandonos y la hostia, y no está habiendo tantos abandonos. Creo que 15 acabaron, o sea, que uno 15. Más que la primera. Lo el otro por día, eso te digo, sí. no es tan. Lo dijimos el otro día y hay que repetirlo. Y eso que con calor y la hay hostia. Hay que sacarse tal, el sombrero ante los ingenieros. Sí, sí, sobre todo en esta carrera. Con calor, sí, joder, que había 50 humedad. Grados en el circuito. Consumo siempre dentro de los límites, no hubo ningún riesgo de que nadie se quedara sin gasolina. O sea, los ingenieros son la polla. Sí, yo no me fijé, sí. No sé si son permanentes, pero están los Mercedes y... Los ingenieros no son de quita y pon. Mercedes y McLaren tenían Ferrari, sí. No, pero se habían les pusieron unas branquias para... A los ingenieros. Sí. Es que me estoy perdiendo, Alberto. Sí, claro. Eso fue por el diluvio que cayó. No, no, yo estoy hablando de los Mercedes y los McLaren. No de los ingenieros, de Mercedes y McLaren. Los monoplazas. Sí, los monoplazas, sí. Son monoplazas, sí, sí. ¿No? Todavía. Sí, de hecho. Vale. Pues que les pusieron unas branquias para refrigerarlos y todo ese tema. O sea, pues la verdad es que... Pedro al principio, tiene... vamos, de la Rosa al principio comentó que iba a ser un gran premio. Iba a haber mucho Pedro, problema. Llámale Pedro, que sabe. Sí. Ser... ¿Ha dicho algo? ¿Cómo va el tema del tuit? ¿Ha saltado algo por ahí de Pedro? Nos está llegando una avalancha de tuits procedentes de Brasil, de la familia de Massa, diciendo que yo era así desde pequeño. Pues que Pedro comentó que Ferrari iba a tener muchos problemas de refrigeración en este Gran Premio. Pero no los ha tenido. Pues no los ha tenido. Por eso te digo que es algo que a mí es de lo poco, sí, que voy sacando. Claro. Sí, claro, es la apuesta de Ferrari, la fiabilidad. La fiabilidad. Perfecto. Bueno, pero tampoco es que fuerce, tengan un motor que se fuerce. Punto tanto. Uno, fiabilidad. Punto dos, que no te doblen. Sí, por fiabilidad. Pues, por solo falta eso. Y el objetivo acabar quinto. Sí, el objetivo. Claro, todo el objetivo. Si no te doblan, acabar quinto. Todo lo que venga a partir de ahí, para arriba, pues mejor. Es que has roto los delante. Sí. Es un poco patético. Bueno, porque me hablábamos el primero, sí, a dos paradas, creo. O sea que... Y de los pocos. Sí. Así que... Y si no hubiese sido el toque de Kimi, la... ¿vosotros pensáis que hubiese hecho algo más? Kimi, sí. En la carrera. Acabado sexto. Claro, sexto. El Baton. Sí. Es difícil saberlo, ¿no? Tú, por decir, no, es que estoy diciendo porque he escuchado algún... ¿Tú lo veías ganando la carrera? No, ganando la carrera no, pero bueno, ya he leído algún que otro comentario de esos amiguitos que tiene el jefe del programa en su web, en su podcast, amiguitos, y en esta serie de cosas. Estos que escriben por allí, alguno que otro tiene nombres la hostia de raros, de tal. Que comentan que Kimi no sé qué, que Kimi no sé cuánto. O sea, yo tampoco lo entiendo. O sea, yo creo que Kimi es una muy buena apuesta. Que si Hulkenberg hubiera sido mejor para este año que él en Ferrari, pues puede ser. Pero yo creo que Kimi es una gran apuesta. Ha tenido mala suerte y punto. O sea, sí, no, de momento no se le puede achacar nada. No lo encuentro. No, pero hay gente que ya lo está denostando de mala manera. Vamos, y volvemos a repetir, es campeón del mundo también. Desde luego a Kimi... Un poco a Kimi con suerte, pero estuvo allí, ¿eh? Le está costando mucho el hacerse con el coche también, o sea, le está costando más... Pero es que Kimi no estudia, eso es lo primero, o sea, Kimi no estudia, Kimi llega... Que estudie, te digo que le está costando hacerse con el coche, y entonces, joder, eso... Importa mucho. Pero es parte de las, cualidades, de adaptación, claro, al equipo, adaptación al coche, su rapidez... Yo siempre digo lo mismo, a Kimi lo tocó Magnussen, ¿no? Sí. Kimi salió sexto, Magnussen octavo. Si Kimi iba a salir tercero, salió fatal, ¿no? Ya, bueno, pero joder. Pero los Ferrari en las primeras vueltas es que aquello era. Sí, no. O sea, Alonso se iba haciendo tapón. Le se pasó, lo preguntaron le pasó, a Alonso si había tenido problemas. Y Kimi y estaba dijo que no. Estaba haciendo tapón allí. Dijo que no. Dijo que no. Que hasta que no soltaba la carbonilla del motor, no, el coche no peta mal. Y punto. Pero qué problema de esto de Alonso dijo que su carrera había sido una pesadilla. El problema. Hostia, visteis de la una cara. O sea, estaba rojo como un. En las primeras vueltas es que. Claro, con los coches tan cerca, tío. En las áreas de las curvas no traccionas. Joder, es que los tienes encima, macho. No tienes el motor. Pero no volvamos a hablar de Ferrari. Porque... Sí, no, dejemos el tema Ferrari. Que además, que estábamos con Hulkenberg. Para mí, un riesgo de la hostia el que tomaron haciendo dos paradas nada más. Pero creo que tampoco tenía mucho que hacer con Alonso. Perdió tiempo al principio y ya... Alonso, o sea, consiguió pasarlo por una vez. Sí, lo pasó. Luego lo presionó Hulkenberg y demás, pero no fue capaz. Después ya se quedó, cuando Alonso ya empezó a presionar un poco a Ricciardo. Y bueno, pues... que saca petróleo también del Force India. Eso, hablando de eso, Mercedes. Una cierta mención también a los neumáticos demasiado duros, compuestos demasiado duros para ese circuito, que no había manera de sacarlos adelante, no traccionaban. No traccionaban y se descojonaban. Pues esperaba a Bahrein. Sí, pero bueno, también... De noche. Pero el que bueno, no me acuerdo el nombre, pero el jefe de Pirelli, que salió hablando también en ese gran premio, con la del culo, dijo que le preguntó y tal, y dijo que hostia, que era lo que le habían pedido y que precisamente lo que se buscaba era eso, pues un gran premio a 3-4 paradas, inclusive habló el Pues que lleven el super blando, tío. Que lleven, claro, por eso te digo. El doble de super blandos para todos, ¿sabes? Y a tomar por culo. Con lo cual, sinceramente, tal y como era el circuito, igual hubiera... Volvemos a decir, yo creo que hacen lo que les piden y punto, no es tampoco problema de... Porque con estos tan duros no acababa de agarrar bien, o sea, lo que hacía era deslizarse el neumático y se destrozaba, o sea, por eso tuvieron que entrar tantas veces, desde luego Ferrari. Sí, Ferrari, no, las curvas rápidas se los comieron. Pero menos el duro que el medio. Mercedes, sí, aún por encima, cuida los neumáticos más, que es la hostia, o sea, es superior en todos los aspectos, uh-huh. O sea... Tal vez en ese aspecto... Por lo que se vio en la primera parada, por lo menos, Ferrari sea de los que más gasta los neumáticos. Sí, sí, sí. ¿Hay algún mal que no nos aqueja? Alonso, los dos primeros stints, hostias, que se quedó sin neumáticos rapidísimo, tío. Porque... O sea, se le veía, te cantaban los tiempos que te decían y, joder, perdía tiempo muy rápido. Después con los duros, ya empezó a ir mejor. Avalancha de tweets. Empezó a ir mucho mejor. Pero vamos. Quiño se ha atragantado como un tweet. Se lo estaba tragando. Una avalancha tremenda. O con una porción individual. ¿Algún otro tweet en las redes sociales? ¿Alguna cosa en Facebook? ¿Algún? Sí, sí, por parte de los ferraristas, que los tapones no son para los oídos, son para la nariz. No les gusta oler a goma quemada cuando follan. Los italianos son muy machos. Sí. Ese es el problema de la rueda y el deslizamiento. Qué bueno, tío. Qué bueno, bueno, luego tenemos que Bottas hizo octavo. Que te has colado a McLaren. Quedó sexto Massa, Button. A 36 segundos de Hulk. Sí, no, es que las clases. Aquí es, o sea, es lo que se ve. Muy es lejos de todo, tío. Es que ver la tabla de tiempos es sintomático de la hostia. O sea, porque es que no es cuestión de quedar ni cuarto ni quinto. Es que estás a un mundo, pero un mundo de segundos, es mundo. Es un mundo de segundos los que separan a unos y otros. Segundos que son una vida. Esto... Es que en noveno doblado, o sea, Magnussen. Es que tuvo los problemas que tuvo. Sí, y todo sí, eso, sí, todo lo que quieras, pero doblado. Pasada. Es una pasada, es. Uh-huh. Bien, Button. Bueno. Gris. Sí. Como el es que estaba, claro, viendo ahora. El McLaren no da para mucho más. No da para mucho más. Yo creo que Magnussen lo hubiera sacado más partido, tío. De hecho, presionaba muy bien a Kimi, lo estaba presionando. O sea, de acuerdo que le jodió la carrera a Kimi, también se la jodió. Pero, coño, o sea, lo estaba presionando bien. Iba a pasar al Ferrari, pero claramente, o sea, se iba para adelante. La verdad es que Magnussen... Es un piloto que promete. Muy bien. Y Button, pues empezó así rápido y demás, se colocó bien y después, ¡puf! Después sí, nada, dedicarse a poner la caña, a ver si pesca algo. A pelear con Massa. Que no, ni pelear, ver a Massa detrás y decir, bueno, el del ojo, ahí viene. No, pero sí, lo llegó a adelantar. Nos conocemos hace años, somos amiguetes y punto. Este solo se motiva con su compañero de equipo, a los demás, entonces ya tengo fácil. Vamos y Bottas, yo creo que hubiera sacado más rendimiento que Button y que Massa, o sea, que yo creo que los podía haber pasado. Por lo menos haberlo echado. Sí, por lo menos haberlo echado. Bastante mejores gomas, por lo menos cinco vueltas. Claro. O sea que por lo menos tendría alguna opción. Sí, joder, sí, sí. Opción que ni siquiera llegó a ver. Es más rápido. Que además, opción que Massa ni siquiera llegó a ver. Sí. Ya sabemos cómo es Massa. Un gilipollas. Sí, luego tenemos a Kvyat. Muy bien, muy bien. Me parece la hostia que ese tío haya puntuado en las dos primeras carreras con la edad que tiene. Me parece acojonante lo de este tío. O sea, me sigue sorprendiendo. Sí. Igual que lo dije en otro gran premio, aquí en este tanto, igual. Por supuesto, tanto más de la vuelta. Como Toro Rosso. Sí, bien, sí, descarado. General, muy bien. Aunque bueno, Bernier en la salida, claro, después abandonó. Pero la verdad es que la salida fue apoteósica. Sí, lo pasó todo Dios. Es una de las imágenes bonitas de la carrera. Fue una imagen graciosa. Sí. Ver un coche lento. Por sí, es que, ¿y cómo le...? ¿Cómo los lo pasó todo claro, porque además... Que salía noveno, creo, ¿eh? O sea, que... Algo dijo Pedro de un 600 no, o algo así. Porque no llegó a estar de último, ¿eh? Hubo alguno que se le quedó detrás, pero fue por eso, porque salía muy adelante, si no... Sí, no, descarado. Ya te digo. Pero bueno, al final el coche tampoco... No le aguanta. Vaya, hombre, vaya. ¿Qué tenemos ahí? Vaya, hombre, vaya. La cabritilla, eso que es el Twitter, ¿no? Sí, hemos recibido un tuit de Rusia. ¿Y qué nos dice el tuit este congelado? El piloto ruso se pronuncia Daniel. Tajado. Ha sido un tuit con voz. y que fue el último en conseguir puntos, por supuesto. Dani. Ahí lo tenemos. Luego bueno. Tenemos a Grosjean 11 y... El tema de los Lotus, los puntos, una cosa, por Maldonado. O sea, sancionaron a Bianchi, bueno, después tuvo que abandonar y todo lo demás. Pero Bianchi, si veis las imágenes, iban cuatro coches en paralelo. A Bianchi lo tocan, de hecho, le pinchan ahí, o sea, porque tiene que ser ahí, porque después con Maldonado le da con las ruedas delanteras y él pincha la rueda trasera derecha. Pero es que están los cuatro coches ahí, tal. Se va contra Maldonado, no lo puede evitar. O sea, que a él también le tocaron y por eso provocó tal. Y sin embargo, le sancionan. Yo creo que a veces dirección de carrera se precipita la hostia porque no son así las cosas, ¿sabes? O sea, las carreras tienen mucho más. Y... Es un cuerpo, bueno, cuerpo. ¿Quién es dirección de carrera? Ante todo. Yo no, desde luego. Había una comisaria española, creo. Vamos, Ahí, borracho. Creo que hay tres estos mafiosos de la federación a los que les pagan por comer y beber bien y un piloto, un expiloto. ¿No? Sí, un expiloto ahí, desde luego. Que debe tener poco que decir. Después de los otros, si no dos o tres. Yo, de verdad que no. O sea, porque ahí. Coño, seguro que tiene que haber información y demás. Y si después, además, ves a Bianchi que llega con la rueda trasera pinchada, joder. O sea, pues probablemente haya sido porque iban los otros cuatro. Y además, es que era la frenada. O sea, no. La zona de curva 4, si no me equivoco, ¿no? La 1, 2, la 3. Un trozo de chapa 3, en el o sea, circuito. Es una zona de adelantamiento, pero joder. Bueno, los comisarios piensan, ¿a quién coño le importa Bianchi? Sí, no escuchamos el paso de ratito. Vamos a sancionar. Qué mal no sabía. A sancionar, qué caray. Por novato. El único sitio donde hablan de Bianchi es en el paso de ratito. Es una pena porque Maldonado podía haber hecho un carrerón. ¿Sabes? Por lo menos entra entre los 17 primeros. Sí, bueno, no, ya que acabaron 15. Yo le doy valor al onceavo de Grosjean y estoy seguro de que Renault también se lo da. Uno por acabar la carrera, joder, dos por estar cerca de los puntos. Bien, las cosas van sucediendo. Y tres para adelantar a Caterham y Marussia en la clasificación de... De marcas. De constructores. Sí, sí, sí, sí, sí. Los han adelantado, ¿no? Claramente, además. Claro, un once, eso... Sí, sí. Hostia. Es así. Está justo por delante de Caterham y Marussia. Claro, claro. Sí. Porque Marussia nada. Caterham quedaron en esta carrera 13º y 14º. Que bueno, Kobayashi le está sacando petróleo al Caterham. O sea, dentro de que. Bueno, quedó 13. Es un piloto a 40 correoso. Segundos de Kimi. Vale. Es un piloto correoso. Pero, joder. Hizo una buena carrera. Por lo menos el rato que se le vio allí peleando con el Ferrari, que se las puso muy putas. Se las puso muy puto. También es que el Ferrari, bueno, es un cochazo, es lo que tenemos que decir también, y entonces, bueno. Pero bueno, gracias a este resultado, Caterham está por delante de Marussia, efectivamente. Sí, pues fíjate. Sí, que conste que es un buen resultado, es, claro. Es de ese tipo de resultados que te vienen muy bien para... Sí, señor. Sí, para seguir con la segunda parte seguir, de la temporada, donde cero, va a ser más difícil estar ahí tan arriba. Sí, señor. O sea, cada vez que vayan pasando carreras, la fiabilidad va a aumentar, eso está claro. Y... Bueno, ¿eso está claro o no? Porque al parecer, si estos coches son tan complicados, porque es que... Sí, no, son, no, es que no tengo ninguna duda de que... Nos han vendido la moto, no rompen tanto, no son tan complicados, no son tan complicados, creo yo. Nos han vendido la moto como siempre. Si son tan complicados y unos simples mecánicos, aunque sean ingenieros, puestos de quita y pon, arreglan una suspensión en 5 minutos, los coches no rompen, esto no es complicado. Son ingenieros del taller... Como dijo Batman, son... Talleres Parpel. Talleres Parpel. Talleres Parpel. Talleres Parpel, de ahí te sale un ingeniero que te cae. En fin, al bollo, las clasificaciones de pilotos y constructores. Sí. Patrocinadas por Sabores de Antaño. Efectivamente. Puesto en el mercado de Teis. Tetillas espectaculares. Morcillas que ni os digo. No es mejor no decirlas, es mejor chorizos comerlas. De melón. Que te cagas, que me han dicho. Tío. Y zamoranos. De Londres viene la información, que te cagas. Chorizos zamoranos, todo tipo de quesos de oveja, cabra, vaca... Atención claro. Esmerada y profesional. Morcillas. Jamones. La sonrisa que perdió de Ricardo la encontraréis en el post. Ahora sí lo podemos decir. Te atenderán con toda la amabilidad. ¿Sabéis esa sonrisa de Ricardo? La encontraréis en el post. A Ricardo se le borró la sonrisa. Pero la ha ganado el puesto de Teis. En fin, las clasificaciones. Sí. No hay mucho que decir en las clasificaciones, son dos, o sea, las podéis saber de que memoria. Hamilton ya está de segundo, y eso sí, Alonso un punto de él, cuidado. Sí, cuidado. Veremos la siguiente carrera. De hecho, lo valoró, bueno. Estamos solamente un punto de Hamilton. Eso lo dijo. Sí. A Mercedes solo le ha costado dos carreras por hacer el doblete al frente de la clasificación. Sí, sí. Bueno, eso ya tenemos a... Eso teniendo, a Nico. teniendo en cuenta no encontraba un abandono. Tenemos, sí, sí, tenemos a Nico con 43 puntos, a Hamilton con 25, Alonso 1 menos, 24, para los que no sepan restar. Baton 23. Baton 23. Al oro con Baton. Alonso con Chris. Un partido más. Luego tenemos a Magnussen, que tiene 20. Hulkenberg 18. Vete. Esto, por lo menos, es bonito decirlo, ¿no? 6. Os gustaría... Tiene 15 puntitos. Me gustaría deciros una cosa. Sí. Force India tiene 19 puntos y Hulkenberg 18. No me extraña. Muy bien. Sintomático, sintomático, José, sí, señor. Otro, pero bueno, otro chulo. Pero vamos, o sea, es que Sutil habiendo tuvo. No, Sutil es Auer, espera. Pérez. Otro chulo. Más ha tenido... El más chulo del barrio. El más chulo del barrio. Sutil, por cierto, que está empezando también otra vez la temporada como el carajo. El Sauber no hablamos porque no acaba, claro. Este año Sutil tiene la suerte de que el Sauber es una mierda. Ya desde el... Aquí no había nada que rascar. No como el año pasado. A ver, el tercero de Alonso con 12 más 12 puntos, un cuarto más un cuarto, lo lleva de cabeza exponencialmente hacia la cuarta posición final del campeonato. Del que como la cosa no cambie, no creo que haya mucha diferencia. No, es caro. El de marcas. Sí. Mercedes 68. Se ha hecho con la primera posición, que era de McLaren, hasta esta carrera. McLaren, Mercedes 43. En McLaren se tiran de los pelos. Sí. No se lo pueden creer. No lo esperaban. No dan crédito. Este momento no lo esperamos. Tan pronto. Ferrari tiene 30. Williams tiene 20. Force India 19. Red Bull 15. Atención a un dato. Los puntos de Red Bull. Motores. Mercedes, Ferrari, Mercedes, Renault. Sí. Y el Ferrari está ahí por Alonso, vamos. Básicamente. Sí, claro. Sí, bueno, pero ese Renault va a subir claramente. Con 24 de 30. Red Bull, Renault. Sí, yo pienso que sí. Claramente va a estar más arriba. De hecho, yo creo que es el único que va a poder animar un poco el cotarro. El resto, habláis de Williams y tal, yo creo que Williams, McLaren no van a poder hacer. No, sí, de Williams y McLaren estábamos hablando de que pelear con Ferrari, joder. Es que eso me resulta, yo eso no lo puedo oír. Es que eso no lo puedo oír. La tercera posición del mundial, Ferrari luchando para acabar cuarto, ¿no? Eso no lo puedo oír. En estos momentos, y por lo que se ve, es así. Sí. De hecho, le doy más posibilidades a McLaren y a Williams que a Sí, yo creo que tampoco se puede hablar mucho hasta que avance un poco la parte de la temporada europea. Siempre decimos lo mismo. Las primeras carreras, obviamente, van a ser, hablando de la temporada europea. Van a ser un saco de puntos para Mercedes. Y luego van a vivir de eso. Ya veremos a partir de qué España, es lo que puede hacer Red Bull, que es la que yo consideraba antes que iba a ser el animador de la temporada, en el sentido de que son los que van a ir... intentar ir a por ellos. No veo a nadie más con opciones de poder conseguir. No, lo que está claro es que yo pienso que el mejor coche es el, para mí, yo pienso que es el Red Bull. Si consiguen el mejor chasis, claro, si consiguen me aburres. Si consigues ganar esos que se los preste Ferrari, esos 20 que ha perdido, tal, a Ferrari le va a dar igual con 20 más o 20 menos, que se los preste y por lo menos que animen el cotarro, porque si no, aunque por otro lado me alegro. Yo di a Vettel ganador en este Gran Premio. Yo quiero ver a Hamilton. Estuve muy lejos. Quiero ver a Hamilton campeón del mundo. Pero yo es que veo que el Red Bull es un supercoche, tío. Así que eso. Y se les ve muy tranquilos y muy seguros. Pues, esa es la movida. Entonces, para Bahrein, que es el siguiente Gran Premio, ya al hilo de lo que dice Alberto. Sí. ¿Por quién apuestas? Pues claramente siendo un circuito con esas rectas, o sea. Por los Williams. Bueno. Sí, velocidad. Que conste que los Williams van a... Bueno, un Williams va a estar arriba. Uno. Yo creo que el otro se va a estar peleando con, no sé... Consigo con, mismo. Con tuercas, con el circuito, yo qué sé. Cualquier cosa. Pero bueno, yo... Es que, claro, no se puede meter ni a un Renault ni a un Ferrari. Hay que dar un Mercedes. Así que vamos a ver si gana Magnus en este Gran Premio. Una pregunta a propósito de... ¿Y la pole para quién? La pole es de Hamilton. Sí, la pole yo también pienso. A propósito del circuito de Bahrein, ¿Massa lleva algún tipo de filtro especial en el ojo para este circuito, para la arenilla? Para no sé, a mí a Massa que ya ves, tío, como si se la envainan por el ojo para adentro, a ver si lo joden de una No, puta. Pero vamos a ver, lleva una fina masa. Pues yo para Bahrein doy pole para Hamilton, pero carrera para Vettel. Yo apostaría por los Mercedes claramente. Así que vamos a apostar la pole seguro para Hamilton. Y a partir de ahí... No, la pole se la voy a dar a Vettel. Qué y cabrón, la carrera se la voy a dar a Hamilton. Me has quitado la pole de Vettel porque veía que nadie tenía huevos aquí a pasar por Vettel, pero apuesto como por Hamilton. No, yo doy lo doy como campeón en la carrera. No, de la pole. Yo la pole apuesto por Hamilton, entonces. todos Hamilton contra un Vettel. Muy bien. Y un Magnussen. Ganará, no sé, la pole... Es que yo busco aquí a alguien que pueda hacer la pole y no encuentro a nadie, tío, aparte de Hamilton. Y si, a no ser que le pase algo y la haga Rosberg o Vettel, ¿sabes? Le tiene que pasar algo a Hamilton y entonces Rosberg, yo no creo que en este circuito no llueve, no va a haber condiciones tal. No jodas que no llueve en Madrid. Rosberg. Poco. Porque nos han dicho, porque dicen algo en las yo redes sociales. Yo creo que se ponen a escupir como salvajes. Las redes sociales están acá. Se nos ha ido, hay que pagar. No, con el ADS no da para la avalancha. Hemos bloqueado aquí. Más dinero a invertir, me cago en la leche. Intento buscar aquí a alguien que le pueda disputar la victoria a Hamilton a Vettel y tampoco veo. O sea que espero que sea Hamilton. ¿Qué compuestos de gomas tenemos para esta carrera? Y hay que recordar que la carrera es a las 5 de la tarde, es nocturna. Es nocturna, exactamente. 5 de la tarde, hora española. Ahora de ellos ni puta idea. ¿Qué carajo de hora? Básicamente es de noche, joder. Ya está. ¿Qué más quieres saber? ¿Qué más quieres saber? Puede influir un cuidado poco, tío, en el sueño de uno, en el las, sueño. Las temperaturas bajan 15 grados, claro, respecto a lo que se conoce. Enfría, claro, mucho la pista. Coño, pues entonces yo voy a variar mi análisis del próximo Gran Premio. Botas porque es finlandés. No, doy pole para Hamilton, pero si baja tanto la temperatura, yo pienso que... No, el ruso no, porque está un poco jodido, pero apostaría a lo mejor, fíjate. Ericsson, joder, un nórdico. No, porque no digo, es que se va a hacer sobre hielo. Sobre hielo. Pero tío, ya 15 yo diría que a ver qué pasa con los Ferrari. Cuidado. Con los Ferrari. Cuidado. Atención. Cuidado. Yo lo suelto. Que paren las rotativas. Pero vamos, ahí será Kimi porque es del norte. Yo lo suelto. Baja mucho las temperaturas. Hemos recibido un tuit. Kimi estará fresco porque esas horas son las suyas de levantar. Son las buenas. Esas son las buenas de Kimi, sí, señor. Poco más hay que decir, ¿no? No sé si queréis concluir con alguna otra cosa, si queréis decir algo más. Si no, pasamos a despedirnos porque hoy... Ya sabéis que la reflexión de Quiñonera, debido a su nuevo trabajo, las redes sociales, pues no disponemos de ella. Con lo cual, pues nada, hasta dentro de una semanita. Va a haber una avalancha de tweets ahora. Que seáis felices. Dejándose porque no hay reflexión de Quiñonera. Que seáis contentos y que no os borren la sonrisa. Por cierto, la semana que viene os diremos nuestro hashtag. ¡Nos vemos! ¡Chao! Trending topic.